Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Asociación Chilena de Jugadores de Bachillerato. ¿Cómo estamos hoy día para el concurso? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Están las preguntas? Todas las preguntas. Listo. Hoy día hay 1,500,000 pesos, 5 teléfonos de última generación, digitales, y tenemos un bate de béisbol y un pollo de goma. ¿Sí? A las personas que respondan. ¿Ya? También tenemos una cantante lírica que va a ir a su casa a darle serenatas. Que por nuestra amiga acá. ¿Ya? Amor, de, te amo. De premio. Por favor, adelante. Barítono. Amor, te amo. Una prueba. Amor. Tenemos acá a Sari. Amor, bien alto. Adelante. Te amo. Muy bien. Bien, un aplauso para Sari, cantante lírica que se sortea hoy día. Sí. A cualquier parte de Chile la enviamos vía satélite. Eso, satélite. Y va a cantarle ahí a la puerta de su casa. Y vamos a repetir que ella además puede cantarle eso y le puede cantar un zombie sostenido. Adelante, zombie hermano. Sostenido. Zombie sostenido. Sari. Muy bien. Un aplauso para Sari. Un hueón sostenido. Maradona. ¿Puedo pedir la canción completa? Ya, por favor. Sí. La canción completa. Sí. Por favor. Sí. Maneman, ¿cómo es? Por ser así, tan especial, te cantaremos la canción. Por ser así, tan especial, más lento. Te cantaremos esta canción. ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón, hueón, hueón! Ahora que todos la sabemos, la cantamos todo. Y más lento, más distendido. 1, 2, 3. Más dramatizado. Sí. Por eso.